A Sangre Viva, todos los lunes, 7 de la noche. Literatura, música, libros de regalo. Cartelera cultural e invitados. Escúchanos por radiocartón.com. Si me alcanzó, pues sí, ¿no? Bueno, hola, buenas tardes, bienvenidos a este su programa llamado Sangre Viva. Esta es la transmisión ya número 259. Estamos, así empezar a decirlo, ¿no? Así de payasada, y ya estamos más cerca del especial 300, que técnicamente sí, pero bueno, ¿qué iremos a hacer para el especial 300? No sé. Así como no sabía qué íbamos a hacer para el 250 y que hubo piñata y tacos y todo, ¿no? Pero bueno, hoy como tengo esta idea, ¿no? De que va a haber una miscelánea, vamos a aventar varios temas y de alguna manera todo va a conectar y va a aterrizar porque sí, ¿no? Así porque así es la mente humana, porque así es la vida, ¿no? Es que traigo, por ejemplo, un día como hoy, ¿no? Un día 6 de mayo, pero de 1758, afortunadamente llegó a este mundo, sobre todo allá en Francia, este señor, ¿no? Maximilien Robespierre, del cual ya hemos leído algunos discursos. Esta es una de las biografías, digamos, como mejor redactadas, ¿no? Respecto a su vida, ¿no? De Robespierre. Me gustaría leer algunos pasajes de ahí, pero es que así como vamos a ir abriendo todo esto, ¿no? Y vamos a ir aventando temas. Un día como hoy, entonces, de 1758, nace Robespierre, ¿no? Conocido como, digamos, el genio, ¿no? O personaje principal de la Revolución Francesa, ¿no? Ya hemos leído, insisto, ya hemos comentado varias cosas de la Revolución Francesa, que para mí es una de las cosas súper importantes de la humanidad, ¿no? En la cual sí ya habían ocurrido guerras de independencia y de revoluciones y todo esto. Pero es que justo los estatutos, los comunicados, las charlas, todos los textos que se dejan respecto, durante, antes y obviamente mucho después, legados por la Revolución Francesa, es importantísimo, porque sí genera como una línea de acción, como una línea de reflexión, de investigación, de crítica social, ¿no? Y obviamente respecto a las instituciones y todo lo que se llame poder político, ¿no? Porque, y como ya lo hemos dicho varias veces, hay que separar por conceptos reales, por conceptos de lo que realmente significan, que las cosas de la política no son las cosas partidistas necesariamente. Los partidos son asociaciones civiles, ¿no? Que actúan de manera política, ¿no? Pero la política somos todos. ¿Para qué? Para que no se les olvide que realmente sí somos más, independientemente de que estemos unidos o no, somos un chingo, ¿no? Porque sí hay luego mucha gente que dice, no, pero es que no existe la solidaridad o el compañerismo o la organización y esto. A lo mejor no, pero somos demasiados. Y eso no se te olvide, eres mucho más grande que un partido, ¿sí? Porque eres parte de la gran sociedad de la que perteneces, entonces eso debe estar ahí de base, ¿no? Teniendo en cuenta que, bueno, también estamos en vísperas, pues, electorales, ¿no? Y que, pues, obviamente eso, no se les olvide que el voto sí cuenta, ¿no? Ahora, hoy estaba saliendo las noticias, ¿no? Esta cosa increíble de que de manera totalmente, más bien de manera totalitaria, ¿no? Cambiaron la constitución y le regresaron el derecho al voto a las personas presas, ¿no? Ajá. Y en estos días ya les tocó votar, ¿no? Porque como la organización se tiene que hacer aún más grande, se tiene que extender la cantidad de casillas y se tiene que ver la cantidad de personas que va a haber, más la cantidad de boletas y todo esto, hay algunos centros que ya han estado votando, ¿no? Pero es eso, de manera que todo el mundo sabíamos que era anticonstitucional, ¿no? Les regresaron el derecho al voto, ¿no? Ajá, exactamente. ¿Bajo qué condiciones? No lo he leído, pero sí ha estado apareciendo de que hay algunos centros de reclusión en donde ya las personas han votado. O sea, ¿qué? ¿No? O sea, pensaron el pues si en otros sexenios y otros partidos hicieron que los muertos votaran, ¿no? Pues nosotros hacemos que ahora los presos están vivos, pero están presos. Es como decir, sí, pero es anticonstitucional. Sí, pero también era anticonstitucional revivirlos y que hicieran su voto, ¿no? O sea, es lo mismo, o sea, la misma payasada, pues, ¿no? Obviamente es un acto de campaña y a mí me parece un acto desesperado por parte del régimen en turno, ¿no? Y su séquito, ¿no? Que hacen esto, porque precisamente saben que se van a quedar con una menor cantidad de votos que en sexenios anteriores y que en votaciones anteriores, porque pues se ha visto, pues, que obviamente, insisto, la política es muy grande, pero que en cuestión partidos, pues ha salido un asco como todos los anteriores. No nos vamos a sorprender, tampoco le vamos a decir a ninguno que este es mejor que otro, no. Simplemente que también es algo bien básico de la sociedad, solamente hemos estado cambiando de partidos porque pues no nos hemos podido organizar para generar realmente las cosas, ¿no? O sea, como sociedad, insisto, somos más grande que los partidos políticos. ¿Podría haber otro tipo de organizaciones? Sí, podría haber más partidos políticos o distintos. ¿Sabes qué? Estos ya no han funcionado. Y yo podría, por ejemplo, en una idea, voy a reformar el INE. Ok, sí, pero en la reformación del INE es como ya voy a... O sea, cada sexenio se van a desaparecer partidos políticos, ¿sí? Porque tiene que haber nuevas propuestas, porque tiene que haber nueva gente que del país, ciertos sectores, ciertas regiones que tienen que participar ahora. ¿Para qué? Para que precisamente la actuación, ¿no? Y el movimiento político y democrático y electoral vaya pasando por toda la sociedad, ¿no? Porque eso también, si lo encasillas única y exclusivamente en estos partidos que ya existen, pues es como son los mismos de siempre, no tienes más opciones, ¿no? Entonces, también la otra, si se hiciera ese ejercicio de irlo cambiando, de estar cambiando de partidos, ¿no? Con personas nuevas, yo creo que de alguna manera también tendríamos para él, es que esos son muy malos. Pues cuando te toque a tú, a lo mejor tú no seas tan malo, ¿no? Es eso, o sea, si le das la oportunidad realmente a que todo el mundo participe, que se supone que ahí está, se supone que ahí está en el cual te organizas, generas pues tu partido bajo ciertas condiciones y lineamientos que te piden que debes de seguir, pero pues nadie lo hace. ¿Por qué? Porque también es caro, se requiere mucho tiempo, se requiere compromiso, ¿no? Pero algo que así y que Robespierre lo plantea muy bien, aunque no lo diga en ninguno de sus escritos, en su figura, específicamente en su figura y por lo que representó para la revolución, realmente la organización en cuestión dinero, en cuestión tiempo, en cuestión relaciones humanas, el pago último, máximo y base que todos tenemos es la vida misma, ¿no? Robespierre deja de dar discursos y deja de hablar, ¿no? Y de interactuar con la gente por el hecho de que la única manera que tuvieron para callarlo fue darle un tiro en la mandíbula y ya, ¿no? No muere específicamente ahí directo de eso, pero eso es lo que hace que se detenga como de cuestiones de actos políticos grandes, pues, ¿no? Porque sabían que precisamente su dominio de la palabra, su escucha con las personas, era algo importantísimo que los otros no querían que sucediera. Entonces, a lo que voy es eso, o sea, él consciente, ¿no? De que toda la sangre que se derramó desafortunadamente para que ocurriera esa revolución, como cualquier otra, el pago único, que es, digamos, por así decirlo, el pago máximo o el costo, pues es tu vida misma, ¿no? Y eso mismo va a suceder en todas las cuestiones partidistas y políticas. Se sabe que tú queriendo hacer una cosa diferente, más allá de que sea bueno o malo, el querer hacer una cosa diferente, ¿no? Que otro lo va a ver como en contra, pues, ¿qué va a suceder? Va a haber un conflicto y en ese conflicto se puede llegar o puede escalar a cuestiones violentas, ¿no? Y ya, pues, dígase la condición humana de, pues, me convierto en un bárbaro y nadie se pone contra mí, ¿no? Pero sí pienso mucho eso, que hay bastante como dejar de lado, como no querer tomar las cosas en serio, de organizarse, de escucharse, de atender las cosas, precisamente porque se sabe que existe este miedo base de que, bueno, toda esta organización de personas que quieren hacer las cosas diferentes y que quieren juntar sus ideas, pues podría encaminarme a tener que pagar con mi propia vida para que se hagan estas cosas. Y sí, pues es comprensible que obviamente exista ese miedo y esa incertidumbre, pero digamos que por historia podríamos tal vez manejar esta imagen de que, a pesar de que este sea el gran o el único costo que nos puedan, digamos, llegar a quitar, ¿no? Llegar a reclamar de alguna forma, pensemos también que por historia es algo que fue necesario. No se está diciendo sacrifícate, no, porque se supondría que eso no debería suceder, pero por historia sabemos que de todos modos alguien se atrevió a hacerlo, pues, que cambió ciertas condiciones, que dio la idea a otras personas, que su figura, o sus ideas, o no sé, su pensamiento, su reflexión, ha llegado hasta el día de hoy, ¿no? Llámese Robespierre, llámese cualquier otra persona que haya dejado una especie de legado en cuestión de ideas, pues, ¿no? Y bueno, así como, pues, así, y vamos todavía a abrir más el tema, porque también un día como hoy, pero de 1862, o sea, un 6 de mayo de 1862, fallecía el filósofo, escritor y poeta Henry David Thoreau, ¿no? Que él es de Estados Unidos. Hay un libro que me gusta muchísimo de él y que siempre lo recomiendo, que se llama La desobediencia civil, ¿no? Y tiene varios libros, tiene otro que se llama El servicio, otro que se llama Heraldo de Libertad, hay otro que se llama Aulus Persius Flaccus, tiene bastantes. Tiene otro que se llama Paraíso, pero está como Paraíso Recuperado o Paraíso a Ser Recuperado. Hay otro libro de él que se llama La Reforma y los Reformadores, y también tiene otro libro que se llama Una Vida sin Principios. Algo que me gusta mucho de él en este libro que se llama La Desobediencia Civil, y que yo sí he hecho esto de me compro uno y para tenerlo yo en casa y luego después me compré otros tres, porque platicando con alguien es así como de, tú no quieres, tú necesitas leer este libro, ¿no? Y sí, él lo ha regalado así varias veces. Hay varios libros que he hecho eso, de que compro varios y así como de, con esa frase exactamente, tú no quieres, tú necesitas leer este libro, ¿no? ¿Por qué? Y se me hace bien cura porque hay ocasiones en donde detectas en las personas que traen como este tipo de ideas ya de manera personal, y que esto podría tal vez enfocarlos o expandirlos, ¿no? Y está chido, ¿no? Pero sí, en la neta, busquen a Henry David Thoreau, pues escritor estadounidense, y ese libro de la desobediencia civil, me acuerdo que viene un ejemplo, está muy curioso, en donde hay un sujeto, no sé si sea él específicamente él, pero dice, pues todas las personas que están aquí en mi pueblo, pues no me reconocen, yo no los reconozco, o sea, está tan culera esta sociedad, en este pedacito de sociedad en donde estoy, en donde yo no me reconozco entre ellos. Entonces me voy a ir a vivir al bosque, ¿no? Y se va a vivir al bosque, y hace su propia cabaña, y hace sus propias cosas de alimentos y todo lo demás. Entonces un día van y le tocan a su cabaña y le dicen, oiga, tiene que pagar los impuestos, ¿no? Y él dice, ¿impuestos de qué? ¿No? Pues sí, es que vive por aquí, a ver. ¿El bosque es tuyo? No. ¿El río de donde agarro el agua es tuyo? No. Ok, ¿los animales que he utilizado para comer y para hacer cosas y herramientas en mi casa son tuyos? No. Entonces, ¿por qué te tengo que pagar? Y se mete en un show, ¿no? Y le dice, no, pero es que todos, es la tierra de todos y alguien tiene que pagar por esto y aquello. Ok, pero yo no interactúo con nadie, pues, ¿no? Y no le estoy quitando nada a nadie, ¿no? O sea, todos los demás tienen suficientes y estoy en una parte del bosque en donde ni siquiera, ¿no? La gente se viene para acá porque aquí no le sirve nada, ¿no? Pero a mí sí. A mí lo que no me sirven son ellos, ¿no? Entonces, de todos modos, le dicen, no, es que le tenemos que poner una multa y tenemos que llevarlo para que arregle su situación y no sé qué. Total, lo meten a la cárcel y le dicen, ok, ¿por qué está aquí, señor? No, pues es que me dijeron que tengo que pagar unos impuestos, ¿no? ¿Pero por qué? ¿No? pues porque según ellos soy parte de su sociedad, pero yo no me reconozco como parte de ellos, ¿no? Ni de su sociedad, ni de su pueblo, ni de su nada, ¿no? Ah, entonces usted no es de aquí. No, o sea, yo no me considero nada de ustedes, pues, ¿no? O sea, yo soy completamente aparte, ¿no? Y su abogado consigue que precisamente, digamos, separarlo de todas esas obligaciones, como fiscales, ¿no? O legales de ese pueblo, porque él está completamente aparte. Es así como de, él es su propio estado, él es su propia región, pues él sabrá si se paga a sí mismo o no. Ajá, o sea, es bien cura eso, pues, ¿no? Hoy en día sí sería muy difícil, ¿no? Porque es demasiado la cantidad de personas que hay en el planeta, pero es bien cura el... no necesariamente que se tome como una cuestión anarquista de, ay, sí, no pago nada. No, a ver, o sea, también uno interactúa con muchas personas y sí hay tanto responsabilidades, ¿no? Como deberes. Entonces, yo creo que más a lo que va Thoreau en este caso, con estas historias, con este libro de la desobediencia civil, es más la cuestión de estar preguntando, estar haciendo la crítica, estar haciendo la evaluación, observar de cómo es que se desempeña la sociedad y por qué es que está así, ¿no? Está en este estado que a lo mejor es estable o no, y por qué está así, a qué puede mejorar, ¿no? Porque así regresando, así voy a estar haciendo mucho esto, regresando a las cuestiones de los partidos, no me gusta cómo lo hacen estos partidos que hay. Los quito a todos y instauro unos nuevos partidos con otras personas que también son de la región y que también son mexicanos y que también tienen ideas y todo eso, ¿no? Ah, pero es que no saben cómo se manejan las cuestiones legales, no sé qué, bla, bla, bla. Ah, pues busco entre esa sociedad personas que sí lo sepan y que entonces funjan como representantes, como nuevos representantes, porque esa es la base de la democracia. Juntar a las personas y que creen representantes que sean los actores políticos de manera partidista respecto a la ley. Así, bien fácil, ¿no? Así como, bueno, suena como bien fácil, pero así es, ¿no? Entonces, es lo que de alguna manera nos dice, está ahí la sociedad y a mí no me interesa esa sociedad caca que está ahí, yo no quiero ser partícipe, ¿no? Y pues en estos varios libros, ¿no? Nos lo cuenta de esa forma, ¿no? Ahora, y tomando la cosa mala, asquerosa que es la sociedad en diferentes aspectos, hoy, mañana y siempre, ¿no? Un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1856, nacía el médico, ¿no? Y pues obviamente también un poco filósofo, ¿no? Sigmund Freud, el padre del psicoanálisis, ¿no? Cayendo a las cosas malas de la sociedad y el psicoanálisis, ¿no? Les comentaba aquí a los compañeros en la rueda que desafortunadamente este fin de semana salió una nota de que una chica perteneciente a la carrera de letras pues termina con su viaje, con su vida, ¿no? A lo cual ahí las autoridades medio refieren o tratan de meter la idea de que fue un feminicidio cuando claramente pues es un suicidio, ¿no? Y hay una nota póstuma y todas estas cosas. Ahora, es alarmante, ¿no? Y es tonto que siga sucediendo en la universidad situaciones así. No nos vamos a caer en la utopía de, no, es que las personas no se ponen tristes ni se presionan el mundo. Claro que sí, la depresión, la tristeza, las cosas malas, el estrés, es algo completamente común. No estoy diciendo que sea normal, porque bajo ciertas circunstancias y situaciones no debería ser normal, pero sí es común, o sea, hay que aceptarlo, o sea, hay que decir sí es algo que sucede, no hay que negarlo, ¿no? Como todas las así que como cayendo en lo grande de la sociedad y en psicoanálisis, que yo sé que no es así el psicoanálisis, pero hay muchas cosas dentro del espectro humano que son malas, ¿no? Pero que hoy en día, en cuestión social, en cuestión mundial, siempre se maneja la idea de es que tienes que ser feliz a huevo, ¿no? Existe esta apología de la felicidad de yo te voy a decir cómo puedes ser feliz y te lo voy a vender y tienes que serlo siempre y tienes que ser como esta persona feliz y bla, bla, bla, porque felicidad es la única cosa que funciona en la sociedad. No, o sea, hay más cosas dentro de los seres humanos que no sea solamente la felicidad, pues, o sea, es como... Es absurdo, ¿no? Porque también es una cosa que es de base, si a alguien lo presionas para que única y exclusivamente se vaya por este camino, obviamente se va a estresar, obviamente se va a sentir triste, obviamente se va a presionar, obviamente va a querer hacer las cosas única y exclusivamente como le estás diciendo que deben de ser, y obviamente no es así, es absurdo, ¿no? Creer que toda la sociedad debe ir encaminada a eso, ¿no? Insisto, Robespierre, Thoreau, ¿no? Nos dicen, no, hay que hacer una evolución, hay que hacer una crítica, hay que hacer observaciones respecto a todo esto, ¿no? Entonces, tenemos también precisamente otra efeméride, así como la última efeméride para como seguir con el programa. Y es que un día como hoy, 6 de mayo, pero de 1915, nacía el gran actor y director Orson Welles, también de Estados Unidos. Algo que me parece muy interesante, tanto de toda la carrera de Orson Welles como director y actor, y que principalmente está como de todas las películas, siempre mencionamos Ciudadano Kane, ¿no? Que no sé necesariamente por qué cálculos de la crítica en Hollywood se considera como la gran mejor película de todos los tiempos, Ciudadano Kane. Sí es bastante buena, hay personas que les parece un poco tediosa, un poco extraña, tiene diferentes narrativas, hay una evolución de personaje, hay varias cosas cíclicas, es bastante innovadora para su tiempo, eso sí es verdad. Pero algo que me parece muy, muy curioso es que Orson Welles en algún momento toma la obra de H.G. Wells, que no son parientes, tengo entendido, que toma la obra de H.G. Wells llamada La Guerra de los Mundos y la hace una radionovela, ¿no? Creo que todavía está, no lo he buscado recientemente, pero sé que estaba el audio en YouTube de cuando hicieron la radionovela de La Guerra de los Mundos. Y algo bien chistoso es que en ciertas partes en donde se llegó a transmitir la radionovela de La Guerra de los Mundos, protagonizada por así decirlo, o dirigida por Orson Welles, las personas en diferentes pueblos, diferentes estados de Estados Unidos, llegaron a ir a las estaciones de policía, así como todos desgarrados y golpeados de, ah, es que me atacaron los aliens, ¿no? Cuando, pues, digamos que casi nadie sintonizó al principio de la radionovela para decirse, esto es una adaptación radiofónica de la novela de H.G. Wells que se llama La Guerra de los Mundos y apenas va a comenzar y bla, bla. O sea, se hizo una adaptación a radio, pero las personas, como lo escucharon directamente en sus aparatos en casa, creyeron que realmente estaba una invasión alienígena y pues sí hubo mucha paranoia en ese entonces en Estados Unidos porque la banda creía que había una invasión de alienígenas, pero bueno, ahí en cuestión de cómo impacta algo, un texto, una idea tan fuerte en la sociedad, en este caso que hubo hasta personas que llegaron a decir, yo fui atacado por un alien, casi me inducían, ¿no? Es como, que cree, señor, que solo es un programa, pero bueno, pasan muchas cosas, ¿no? Han pasado muchas, y bueno, okay. Entonces el día de hoy también quiero hablarles de que aquí en Guadalajara ya tenemos ya está iniciando, ¿no?, el Festival Cultural de Mayo, que tiene bastantes actividades, y también recordarles, invitarlos que aún estamos a unas pocas funciones de el ciclo del ciclo del cineclub en el Museo de la Ciudad aquí en Guadalajara, que se encuentra en la calle de Independencia, ¿no? El cual es los jueves a las 6:30. Ahí pueden meterse todavía a la página del Museo de la Ciudad de Guadalajara y ahí encontrarán en las diferentes fotografías la programación. Todavía hay, todavía quedan tres funciones, tengo entendido. El ciclo va a cerrar, lo que sí me acuerdo, con precisamente El Séptimo Sello. Entonces, para quienes todavía tengan ahí oportunidad, pues adelante. Ya les hablaré entonces también del Festival Cultural de Mayo. Voy a ver si alcanzamos a leer un poquito de la biografía de Robespierre, pero pues sí, la gran liga, ¿no?, de ideas es esto, ¿no? digamos como con la última parte de lo que les comentaba respecto a que hubo una chica que desafortunadamente encontraron, ¿no?, ahí en el Cux, no es la primera ocasión. Yo recuerdo de recién que yo asistí aquí a La Rueda, Marco, de Ediciones El Viaje, él editó un libro de una chica que también en el Cux, pero acá en el de La Normal, que tenía como unos 2 o 3 años, que también desafortunadamente había fallecido, ¿no? Que se había, según la nota, se había arrojado, ¿no?, de un edificio del Cux. Y el libro, no recuerdo cómo se llama ella, pero sé que el libro se llama Mar de Fuego. Ya lo he leído aquí el libro del programa, pero esa es la cosa, ¿por qué se tiene que llegar hasta allá, no? ¿Por qué no atacar la causa de lo que hace mal la universidad? No solamente tratar de poner un curita con la atención psicológica. Pero bueno, entonces vamos a pasar a la... ¿Podemos pasar a la primera canción del día de hoy? ¿Sí? Ok, vamos a poner esta canción de Hammerfall que se llama I Believe y regresamos con un poquito de Robespierre. Pero ahorita lo buscamos. A ver. La conversión a la insurrección. La distancia recorrida por Robespierre desde abril a agosto de 1792, desde la declaración de guerra hasta el ataque a la monarquía, es enorme. Había empezado como un profeta aislado que predicaba la defensa de la Constitución de 1791. Terminó como el apologista y partidario de la insurrección urbana contra el rey y el teórico de la insurrección revolucionaria. Este significativo cambio de percepción y de posición fue personificado por él, revelado y relatado en su primer periódico, La Defensa de la Constitución. El periodismo fue, en primer término, la vocación de los revolucionarios en la Revolución Francesa. Robespierre no fue el primero ni el más brillante periodista de izquierda, pero en el complejo carácter de este revolucionario, consciente de sí mismo, el periodista tenía un lugar. Privado de un foro gubernamental, Robespierre se dirigía a sus contemporáneos, les anunciaba su análisis diario de la revolución en su periódico. Varios contemporáneos y rivales, como Marat, Desmoulins y Brissot, se habían ganado un nombre como periodistas antes de presentarse a elecciones y continuaron editando sus diarios mucho después de haber llegado a ser diputados. Otros, Ebert es el mejor ejemplo, trataban de gobernar, por así decirlo, por medio de sus periódicos y consideraban a sus lectores una facción política cuyas armas principales eran el reclamo y, en último término, la revuelta. Había otros, como Prudhomme y Lustalot, que eran los editores de Las Revoluciones de París, que siguieron siendo periodistas y carecían de ambiciones políticas personales, aunque estaban ansiosos de influir sobre hombres y acontecimientos. Virtualmente, nadie con ambiciones políticas podía aspirar a tener éxito sin su propio diario, o por lo menos sin una presentación amistosa, regular, ya lista, de su línea política en un periódico. Junto con los panfletos y los carteles, acá, es que me viene muy a lo México, ¿no? Es que sí, o sea, ¿cómo el cártel está haciendo tu publicidad de tu partido, güey? Ya llegamos a eso, güey, no más. Okay. En la Revolución Francesa no estaban concebidos como medios de información. Crónicas de acontecimientos, diarios que narran hechos y cuyo prestigio y autoridad dependían de una imparcialidad. Los periódicos eran instrumentos políticos. De hecho, más o menos como desde entonces, es que se le conoce como el cuarto poder, ¿no? Es bien chistoso porque la gente luego no entiende así como de, es que el periódico no es algo tan importante. Bueno, a lo mejor hoy no en día como tal. Y hoy no le digas solamente periódico, sino como periodismo, sino como nota, sino como información, ¿no? La prensa, exactamente, ¿no? Y es este cuarto poder porque precisamente eso. Hay quienes no tenían las aspiraciones políticas y que sabían que de una manera partidista o electoral no iban a poder aspirar a eso, pero si llegara la gente, pues. O sea, la impresión de tus ideas en papel y que llegara a kilómetros a la distancia, cuando en ese entonces, por ejemplo, no te podían escuchar y que cuando ya te podían escuchar, de todos modos seguías haciendo esa impresión de ideas, es eso, es ese poder de la comunicación de las masas, pues, ¿no? Bueno, uno no leía a este o aquel periódico para conocer las noticias, sino para enterarse de la política de Robespierre, de Brissot o de Lafayette. Hubo en ocasiones docenas de periódicos que se editaban en París, sin mencionar las publicaciones de provincia. Su aparición y desaparición seguían muy de cerca los contornos del cambio revolucionario. La supresión de una facción significaba automáticamente la supresión de su periódico, el silencio de su voz. Los periódicos, así como las personas que los escribían y editaban, eran parte de la lucha revolucionaria. Robespierre, poco después de su llegada a París, había establecido algunos contactos con periódicos y envió artículos a dos de ellos, La Unión y La Jornada de la Libertad. Pero estos primeros esfuerzos no tuvieron una secuela inmediata. Concentró sus energías en la oratoria y a medida que aumentaba su reputación, pudo contar con informes relativamente exactos de sus discursos en la Asamblea Constituyente, aunque debió pasar cierto tiempo para que sus declaraciones en el Club de los Jacobinos fueran igualmente comentadas. de Smuls y su futuro colega en el Comité de Salud Pública, Refrain Barreré, fueron periodistas que intentaron interesarse, es que está así como escrito en francés, es que hay unas ideas que no las entiendes como directamente, pero le entiendes, ¿no? Que se interesaron muy pronto en Robespierre, el primero por amistad y el segundo por curiosidad política. Durante la constituyente y la legislativa, por lo menos los periódicos se concentraron en la asamblea. Cuando Robespierre dejó de ser diputado, ya no tuvo acceso automático al público. Sus discursos ya no eran automáticamente noticia. Durante la guerra y sus debates en el club, dependía de los pocos diarios de izquierda que simpatizaban con la sociedad, y cuando estos abrazaron la causa de la guerra, quedó confinado casi exclusivamente a las paredes de la biblioteca del Club de los Jacobinos. Él siguió mandando sus discursos a las filiales de provincia, y algunos de ellos aparecieron en los diarios locales, pero esto no era suficiente. La decisión de Robespierre de hacerse periodista coincidió con su ascendiente entre los jacobinos y el aislamiento político que sufrió como resultado de los debates de guerra. La ruptura definitiva con los partidos de Brissot se produjo en junio, cuando fracasó en un intento de reconciliación. Robespierre estuvo ahora en posesión única de lo que quedaba del Club de los Jacobinos. En defensa propia, fundó su periódico como órgano semioficial de la sociedad. Como sabéis, dijo Robespierre a la constituyente, la publicidad es al mismo tiempo el derecho del pueblo y la salvaguardia de la libertad. Los defensores de la Constitución, o el defensor de la Constitución, se inició con este ideal. Estaba escrito por Robespierre enteramente y aparecía los jueves. Por desgracia, él no fechaba los números y a veces el tiempo exacto de la publicación hay que deducirlo por el contenido. La suscripción costaba 36 libras al año, 21 libras por 6 meses y 12 libras por el trimestre. Era un precio elevado. Un diputado, por ejemplo, no podía pagar la suscripción con 3 días de salario, y los diputados eran remunerados decentemente. Estos precios de suscripción limitaban automáticamente el número de lectores de Robespierre, pues si bien un café podía suscribirse y ofrecer el periódico a una clientela más amplia, tan solo los ciudadanos más acomodados podían comprar el defensor de la Constitución. Robespierre no había pensado en una amplia circulación. El nuevo periódico estaba a la venta en la librería de Pierre Jacques Dublin y en la calle Saint-Honoré, cerca de las habitaciones de Robespierre y del Club de los Jacobinos, y como lo anunciaba el periódico con orgullo e inexactitud, en las principales librerías de Europa. No tenemos idea de cuántos ejemplares de cada edición se imprimían. El impresor de Robespierre, un tal Leopold Nicolas, formó parte más tarde de un tribunal revolucionario local y fue guillotinado finalmente por su adhesión y lealtad al patriota. Los colegas periodistas celebraron de distintas maneras el nuevo diario y a su editor. Proudhon, en las Revoluciones de París, dedicó un largo artículo a los proyectos de su rival, expresando sorpresa ante el deseo de Robespierre de convertirse en un tinterello, o sea, pues un impresor, pues, ¿no? Brissot se refería frívolamente a la empresa como una hojita que se publica clandestinamente. Los dos hombres tenían diarios de éxito, especialmente Brissot, de tal modo que demostraron poco entusiasmo por el recién llegado. La línea política declarada por el título del diario y explicada en el primer número era imprudente y legalista. El extremado demócrata de la Constitución, el representante del pueblo, se había convertido en el defensor de una Constitución que él mismo había atacado vivamente cuando se debatían sus cláusulas. Ahora él veía la defensa de este documento como el único medio de rechazar los ataques de la ambición y del despotismo. En medio de la tempestad suscitada por todas las facciones, en una atmósfera envenenada por querellas intestinas y confundida perversamente por la guerra, fomentada por la intriga y la corrupción, alentada por la ignorancia, el egoísmo y la crueldad, lo que se necesita es un punto de reunificación y apoyo. No conozco otro fuera de la Constitución, decía. Eran tiempos revolucionarios, Robespierre los veía así, y número tras número recomendaba a sus seguidores que no hicieran nada que pudiera dar a las fuerzas de la reacción un pretexto para atacar los fragmentos expuestos de la izquierda. Los reclamos opuestos de la consistencia política y las circunstancias cambiantes chocaron. Robespierre había declarado que la Constitución en agosto de 1791 era un acuerdo que favorecía a los ricos, no solo excluía de las franquicias a los que no contaban con el dinero suficiente para obtener la ciudadanía, que es algo que ya leímos hace unos programas, cuando decía que Robespierre estaba completamente en contra en que se quiso poner una ley de que para poder ser un actor de la política, estuvieras afiliado a un partido o no, tenías que pagar cierta cantidad de dinero para poder votar. Y él decía, bueno, pues es que me parece absurdo porque quiere decir que el que más pague tiene más votos, más vale más su voto, cuando realmente los que tienen que votar es todas las personas en general, pues, ¿no? Y es algo que aquí menciona, pues, que ya se habían... acá arriba menciona como él, cuando se estaba legislando para crear la Constitución y ciertas cosas, aquí lo ponen como que él estaba en contra de esto. Y no es que necesariamente estuviera en contra de la Constitución, sino de las estupideces que querían meter a la Constitución de esto no es nada democrático, ¿sabes? O sea, tú estás queriendo hacer leyes para protegerte a ti mismo, muy actual. Y estás dejando a las personas de lado, ¿no? Porque por cuestiones económicas y por cuestiones clasistas, quieres dejarlos en el... No, es que como él me puede solamente pagar con pollos y semillas, no puede votar. O sea, no seas así. O sea, solamente por el hecho de ser un individuo que ha nacido en esa nación, quiere decir que es ciudadano y por su ciudadanía en sí misma tiene derecho al voto. Que hoy no sucede. Pero es que eso, o sea, es una cosa de que ves la historia y hay varias cosas que no te sorprenden en cuestión de que esto ya lo había visto, esto ya había sucedido, y te sorprenden por la de qué tonto es el humano que repite tantas cosas de manera cíclica y pareciera nunca cambiar ninguna, ¿no? O sea, que el error es exactamente lo mismo, pero con elementos de hoy. O sea, pero es exactamente el mismo error, ¿no? Y es bien cura en muchos aspectos de sí, de la sociedad, ¿no? Y en este caso, en cuestiones políticas, que caemos en lo mismo. O sea, ha pasado tantas veces el mismo ejercicio político y nunca hemos podido cambiar nada, o no queremos, no sé. Bueno, vamos a pasar a la segunda canción del día de hoy, que se llama The Fallen One, también es de Hammerfall. Hoy son como unas baladitas bien chidas de Hammerfall porque, no sé, alguien falleció un fin de semana. Yo sé que todos los días desafortunadamente fallecen personas, pero no está chido, ¿no? Gente, hablen, ¿no? Yo sé que suena así como bien sencillo, bien como si nada, pero es que sí, insisto, ¿no? En la parte de que sí existen los profesionales en cuestiones psicológicas, ¿no? Sí existen estos espacios, obviamente está la terapia y todo esto, pero la realidad de las cosas es... no todas las personas tienen obviamente el ánimo, el interés de compartirlo, ¿no? No todas las personas están con el tiempo, ¿no? Como para estar dedicándose a asistir a estas cosas. Y obviamente no todas las personas cuentan con el dinero para asistir a toda esta clase de atenciones psicológicas, ¿no? Ahora, tú las pones gratis y las pones 24/7. Sí, pero hay más circunstancias, insisto, de manera individual, en el que no todo mundo está dispuesto a exponerse a estas situaciones, pues, ¿no? Pero bueno, vamos a escuchar The Fallen One de Hammerfall y regresamos para decirles un poquito del Festival Cultural de Mayo, el libro que se van a ganar esta semana y vemos qué más. Your voice as the wind passed me by. Sí, y es que la otra también entender en cuestión de estamos de regreso. Nunca lo había dicho. Así que estamos de regreso, nomás hablo y ya. Pero sí, estos cambios sociopolíticos, ¿no? Sí, obviamente deben de empezar desde cada uno. Sé que siempre suena como la frase súper trillada de cada uno va cambiando y entonces va cambiando todo lo demás. De una manera sí. Pero la otra también es que como no es una cosa constante, como no son necesariamente más personas ni más en el tiempo, o sea, que vaya repercutiendo, y también entender que no va a ser ni hoy, ni mañana, ni en un año, ni en 10, ni no sabemos en cuánto. ¿Por qué? Porque siempre que este cambio vaya avanzando, se va encontrando con situaciones distintas y con problemas y con obstáculos distintos, ¿no? Entonces puede ir siendo, incluso podríamos decir que realmente ha habido un cambio desde 100 años para acá en cuestión política en México, pero que no lo hemos sentido porque siempre se ha topado con situaciones, problemas y obstáculos diferentes, ¿no? O sea, no es negar que ha habido un cambio de cuestión política, pero pues también es que cada, digamos, vamos a imaginarlo como una cosa que gira, ¿no? Y cada vez que gira, en cada uno de esos puntos en donde se siente que hace un giro, siempre se va topando con cosas distintas que parecieran que lo obstruye, pero pues no deja de cambiar la cosa, pues, ¿no? Y sí, insisto mucho en esa parte del tiempo porque yo entiendo que pueda ser desesperante, ¿no? Yo, incluso desesperanzador, el que, es que pareciera que no está cambiando nada. A lo mejor hoy mismo no, pero también es entendible que como individuo creas que es parte de la misma desesperación y digamos como tal vez como un tipo de malestar social, ¿no? Esta desesperación en cuestión de la trascendencia de decir, ah, es que yo cambié esto, pero no vi que todo lo demás cambia. Ok, pero tú sí, ¿sí? Ah, con eso basta, con eso es suficiente, ¿no? O sea, como tú eres parte de la sociedad, como tú eres tu propia sociedad, ¿no? Como tú generas cambio y has puesto algo respecto a las personas, a tu conjunto nuclear que te rodea, ¿no? Llámese parientes, llámese amigos, llámese familia, llámese compañeros de trabajo, ¿no? O sea, tu cambio ha generado algo. No lo sabes en ese momento, ¿no? Y creo que sí también es algo que hace que las personas después no se motiven o se desmotiven, ¿no? Rápidamente por esta cuestión, insisto, también de la trascendencia, y yo creo que también deberíamos de deshacernos de la apología de la felicidad y de la apología de la trascendencia, ¿no? Porque la trascendencia no es algo que tú vas a ver y no es algo que necesariamente planees ahora mismo, ¿no? De, ah, yo voy a dejar todo esto. ¿Quién sabe si alguien va a tocar todo eso que dejaste? Tocar de conectarse, de entenderlo, de acercarse, de tener interés, ¿no? Porque, y de hecho eso sería así como de, hay muchas personas que en cuestión de que le tienen bastante fe a la cuestión de la trascendencia, que con eso que acabo de decir es como de, me estás diciendo que aunque yo deje un legado, no quiere decir que va a ser real o algo así, es como de, pues no, o sea, la vida, la historia, el mundo es mucho más grande la realidad, pues, ¿no? Es como, así tenemos todos estos libros, todas estas cosas que he leído, que he regalado, ¿no? Que hasta incluso uno escribe, están ahí y son testimonios y son estas cosas, sí. Pero la trascendencia no está en el hecho de lo que deja, sino en el que continúa, pero no, ya no es a través de ti, sino a través del que sigue y el que sigue y el que sigue y el que sigue, pues, ¿no? Llámese, insisto, una obra, llámese una idea, llámese otra cosa, o sea, tú ya no, no te pase nada, a todo mundo, nos vamos, pero algo siempre se queda, ¿no? Nunca sabemos qué es, solamente el otro que lo descubre lo sabe, pues, ¿no? Bueno, hablando de cosas, acá, una de esas cosas que pueden ser trascendentales o no, es el arte, ¿no? Es que sí depende de la persona, pues, ¿no? O sea, habrá corrientes, habrá textos, habrá presentaciones, habrá música, habrá muchas cosas que se han perdido, no necesariamente porque fueron descuidadas, sino porque simplemente a nadie le interesó, ¿no? Y no porque hayan sido malas, sino porque a nadie le interesó, o sea, ahí estuvo y se perdió y punto, ¿no? Habrá otras cosas que sí porque se han descuidado, ¿no? Pero bueno, les comentaba que el Festival Cultural de Mayo en Guadalajara está iniciando esta semana, ¿no? Hay bastantes actividades, hay varias cosas que, por ejemplo, de todos estos conciertos que están acá y presentaciones de exposiciones de arte urbano. No, es que esta banda. Mira, no tiene nada de malo las becas. No tiene nada de malo que recibas apoyo económico o de estudio o algo así. O yo lo cambiaría de esa forma. Es como de, te ganaste una beca, ¿no? ¿Cuánto me van a dar? En dinero, nada. Pero te vamos a dar una serie de clases para que el proyecto ese que me acabas de presentar, no lo vuelvas a hacer, ¿no? Ajá, exacto, o sea, sería como, o sea, yo lo usaría como una trampa, como una red, ¿no? Así como de, voy a hacer una convocatoria, ¿no? Y que me avienten un montón de exposiciones y todo esto, y es como de, ¿ustedes quién se fueron elegidos? Ah, sí, okay, ¿qué nos ganamos? Pues una beca, ¿no? Es como de, ay, ¿qué nos van a dar? Clases, ¿no? Dinero no, te voy a dar clases para que entiendas que lo que estás haciendo es horrible, ¿no? Que no se puede presentar en ningún lado, ¿no? Que ese proyecto que está ahí, o lo renuevas, o aquí en las clases que te vamos a dar en la beca, puedes hacer uno nuevo, ¿no? Insisto, porque si hay cosas que... El coraje de... Es que es eso, el coraje de la persona civil común que se expone ante todas estas fechorías. Es que sí, es eso, o sea, mucho el coraje básico es, ¿a poco te gastaste mi dinero en esa pendejada? Es usual, eso es de los comentarios más comunes cuando hicieron todo lo del Paseo Alcalde, cualquier cosa que hayan puesto en el Paseo Alcalde, las banquitas, que quitaron todo y lo hicieron peatonal, la pichi cabeza este gigante, que la única cosa buena es que hace referencia a un poema de Octavio Paz, pero nada más. El mentado carrusel ese que dicen que cuesta como 10 millones de pesos al año tenerlo ahí prendido y manejarlo y no sé qué. O sea, todo eso, lo primero que se fija el usuario o la persona que se expone ante todas estas cosas artísticas es cuánto me costó, ¿no? Y eso es la otra, cuando algo te gusta, no te interesa saber el precio, simplemente yo me expongo a eso. Cuando vas a un concierto, cuando te compras un disco, cuando alguien que le gusta la pintura se compra una pintura o se compra pinturas para hacer las pinturas o los dibujos, o te compras un instrumento, no te importa cuánto cuesta eso, ¿no? ¿Por qué? Porque va a ser utilizado de otra manera como expresión. Pero ya cuando ves un producto ahí todo escueto y que dices, ¿cómo que 7 bolsas de basura apiladas con un palo encima y abajo dice sin título? O sea, dices, no seas imbécil, ¿no? O sea, no te voy a dar dinero. Así, insisto, no debería de ser dinero las becas, debería de ser de clases. O sea, agarro tu currículum, lo que me mandaste, lo meto en la universidad y te pongo en un programa especial de que si de esta serie de clases con esta beca no sales entendiendo que lo que estabas haciendo está mal, ya no expongas, dedícate a otra cosa, no te pasa nada, ¿no? A lo mejor eres el mejor repartidor de Didi. No tengo nada en contra de los repartidores de Didi, son excelentes, la mayoría, supongo. Pero puedes hacer más cosas en la vida. A lo mejor artista no te sale, no pasa nada. Tu talento puede ser en otra cosa, en comunicación, puede ser a lo mejor en algún deporte, en la computación. Hay muchas cosas, ¿no? No tiene que ser en... O sea, tu talento en ese caso no es que seas artista, sino que tiras dinero, ¿no? De la sociedad. Y pues eso no se me hace un talento. O sea, ya para eso ya existen los partidos políticos, ¿no? Bueno, el Festival Cultural de Mayo, que, así como, es que sí está asquerosamente terrible esto. Bueno, nos vamos a pasar toda la sección que dice Exposición de Arte Urbano en Tercera Dimensión, Música y Circo Contemporáneo. Hagan de cuenta que eso no va a pasar. Eso no va a pasar en el Festival Cultural de Mayo. Nos costó un montón, pero no está. ¿Vale? Entonces, vamos a esta parte que se me hace muy buena, que se llama Música en Iglesias y de Cámara. ¿Por qué? Una, es gratuita. Bueno, es gratuita para nosotros. Obviamente al Estado le está costando. Pero está chido que hagan esta... pues no reinterpretación, más bien como que le den esa función, bueno, cada quien, pero para mí la función realmente útil de una iglesia sería que dieran conciertos. La cosa fe, pues en tu casa no pasa nada, ¿no? O sea, no tienes que salir, no tienes que ir allá donde está la imagen acá toda, gore, ¿no? Acá de un güey así, empalado, y acá dices, no manches, que cómo la gente va. Hay un santo, ¿no? Que está desollado, o sea, que no tiene la piel, pero que la piel la trae aquí como si fuera su túnica. ¿Quién es? No me acuerdo. Ajá, pero hay un santo así que dices, no mames, aquí se le ocurren estas cosas, y toda la gente se le hinca y le pide, hazme el milagro, ¿no? ¿Qué es eso, güey, no? Yo insisto que esto, como lo hacen aquí en el Festival Cultural de Mayo, sí se me hace una función buena de las iglesias, que es música en iglesias y de cámara. Por ejemplo, el coro Up, va a estar el miércoles 8 de mayo, este próximo miércoles, en el Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe a las 8 de la noche, entrada libre. Luego, el jueves 9 de mayo, concierto de guitarra y clarinete. Esto va a ser en la parroquia de Nuestra Señora del Rosario, en Atemajac, Zapopan, a las 8 y media de la noche, también entrada libre. Y luego, el próximo... domingo 12 de mayo, el concierto de guitarra de Juan Manuel Alcántara. Esto va a ser el domingo 12 de mayo en el Centro Cultural González Gallo de Chapala a las 12:30 del día, entrada libre. Y luego también va a estar el martes 14 de mayo, pero en la parroquia de San Pedro Apóstol, en Tlaquepaque, a las 8:30 de la noche, también entrada libre. Y el mismo concierto de guitarra de José Manuel Alcántara también va a estar en el jueves 16 de mayo en la parroquia Nuestra Señora del Refugio, en el Batán, en Zapopan, a las 8:30 de la noche, entrada también libre. El próximo lunes 13 de mayo, o sea, el siguiente lunes, va a estar Camuel Cepeda tocando el piano en la sala de cámara del Teatro de Gollado a las 7 de la noche, también entrada completamente libre. El lunes 20 de mayo va a estar Elías Manso también tocando el piano en la sala de cámara del Teatro de Gollado. El 20 de mayo a las 7 de la noche también entrada libre. Va a estar también este que, así como este no me lo pierdo, van como 4 o 5 años que voy. El martes 21 de mayo va a estar el concierto de órgano por parte de Adrián Rojero. Esto va a ser en el Templo de Santa Teresa de Jesús, o sea, aquí mero, a las 8:30 de la noche, entrada libre. El miércoles 22 va a estar la Orquesta Sinfónica Juvenil de Zapopan. Esto va a ser en la parroquia del Calvario, en Jardines del Bosque, a las 8:30 de la noche, también entrada libre. Y el jueves 23 de mayo va a estar el concierto de guitarra. Esto va a ser en la parroquia de Nuestra Señora del Refugio, en la Experiencia Zapopan, a las 8:30 de la noche, también entrada libre. O sea, todo lo que sea, insisto, entrada libre, conciertos, música en las iglesias, porque la acústica, para eso fueron diseñadas así, no que le caiga un rayo del cielo y te ilumine y estas cosas, no, la cosa de la acústica, ¿no? Porque por eso es que tenían los coros y por eso es que tenían los órganos y tenían todos estos instrumentos para la música, pues, sacra, ¿no? Otras presentaciones de música también van a tocar las 32 sonatas de Beethoven, del domingo 12 al jueves 23 en el Teatro de Gollado. No sé específicamente cómo está separadas las 32 sonatas de Beethoven, pero las van a tocar. Ahí habría que consultar directamente en la página que está como Festival de Mayo, así todo pegado, .org, y ahí aparecerán las fechas de cómo están separadas. Pero algo que me llama mucho la atención es que mañana, o sea, martes 7, miércoles 8 y jueves 9 de mayo, se va a tocar la novena sinfonía de Beethoven en el Teatro de Gollado. Esto conmemorando los 200 años del estreno de la novena sinfonía de Beethoven. Si ustedes no la han visto, la neta, vale completamente la pena. Yo ya la he visto 3 veces en el de Gollado. Y sí, es una cosa así, súper increíble. Por nombre no la conoce, así como de, oye, pero ¿cuál es la novena sinfonía de Beethoven? Porque todo el mundo se queda con la quinta. La novena es lo que usualmente se conoce, no sé por qué, Canto a la Alegría. Se llama novena sinfonía de Beethoven. Pero ahí va a estar, según tengo entendido, ya están los boletos a la venta. Están entre 350 y 550 pesos. Está relativamente caro, sí es verdad, pero la neta es que ya cuando estás ahí en el teatro, ¿no? Ves así toda la sinfónica y ves todo el coro, dices, o sea, son 350 por todos estos mundos que van a tocar, está increíble, ¿no? O sea, ahí sí entiendes, por ejemplo, a diferencia del vato que expone basura, ¿no? Dices, bueno, acá el músico para aventarse y aprenderse todo esto y los ensayos y su ropa y su instrumento y su preparación y toda su carrera, yo solo le estoy pagando 300 pesos, ¿sabes? O sea, yo personalmente, ¿no? O sea, por el uso de la instalación, el que esté limpio, el que haya seguridad, que si haya papel en el baño del Teatro de Gollado, ¿no? O sea, o sea, por todo eso estás pagando 350 pesos, ¿no? Mínimo. Entonces dices, sí, lo vale, ¿no? Y está, a mí se me hace bien porque, por ejemplo, alguien dice, bueno, es que la novena sinfonía de Beethoven, vamos a compararlo un poquito. Tú vas a lo de la gala del mariachi y hay boletos que te salen como hasta en 4,000 pesos, ¿no? Y ese del mismo Teatro de Gollado, ¿sabes? Es como, digo, la novela de Sinfonía de Beethoven, el mariachi es increíble, es excelente, sí, pero porque por uno sí pagaría esto y por el otro pago 10 veces más, ¿no? Cada quien, pero ahí está, ¿no? Entonces, hay bastantes actividades en el Festival Cultural de Mayo. Busquen entonces ahí en la página festivalculturaldebaño.org y ahí aparecerá el programa más completo. Ahí nos tal vez aparezca una cosa que se llama exposición de arte urbano en tercera dimensión. No le hagan caso a eso. Sigan con su vida. Y entonces el día de hoy, como nosotros también de alguna forma hacemos como esta actividad cultural de promoción a la lectura, vamos a regalar esto que se llama A la voz del rey, una historia verídica de Jean Meyer, que nos dice que en este libro entrevera la ficción y los documentos históricos para narrar un episodio salido de la zona en que México regresa a su pasado y a su futuro mesiánicos, el México de las libertades milenarias y de las franjas mágicas hendidas en pleno centro de la realidad. El levantamiento en Nayarit en el año de 1801 por el indio colotleco Juan Hilario, ¿no? O sea, es una novela histórica, ¿no? Que tiene su parte de ficción. Creo que todo el mundo sabemos que la novela histórica más famosa de México es Noticias desde el Imperio, ¿no? ¿Sí, verdad? Cartas desde el Imperio. Noticias desde el Imperio, ¿verdad? Ah, exactamente. Ajá. Y bueno, pues entonces para que se ganen el libro de regalo de esta semana que se llama A la voz del rey, una historia verídica de Jean Meyer, la pregunta es muy sencilla. Muy sencilla. El día de hoy que estuvimos hablando de hoy hablamos de diferentes cosas, de la desobediencia civil, de las cuestiones de los partidos, de la cuestión política, de la parte psicológica de la sociedad, de que cómo es que se involucra el arte en todo esto, ¿no? Díganos cuál sería así una propuesta fundamentada de un proyecto artístico, ¿sí? Que crean que podrían meter en el Festival Cultural de Mayo. Ajá. ¿Cuál sería una idea de proyecto artístico que ustedes tendrían para meterle en el Festival Cultural de Mayo? Ahora, ¿cuáles son las bases? Pues si vemos este Festival Cultural de Mayo que está aquí, ya saben que lo que cueste, acá, ¿no? Les van a dar dinero de lo que sea, les van a dar beca, van a poner tu fotito aquí, vas a aparecer ahí un rato, está bien o está mal, ¿no? Entonces, así que para que también ustedes digan, oh, pero es que me parece muy ridículo mi proyecto. Sí, a ver, acá, ¿no? Aquí vemos ejemplos para aventar para arriba, ¿no? Bueno, para abajo. Entonces, díganos, coméntenos ahí en la página de Facebook y en la página de Instagram. Ponen arroba sangre viva en el buscador, así, arroba sangre viva. Viva, obviamente, con B chica, sin H. Así es que ha habido casos. Entonces, ahorita que están ahí en su sala, en el cuarto, pasando el perro, en el tráfico, en el baño, en la sala de espera, en donde sea que es, en la librería, ¿no? En donde estén, que tengan acceso a internet o todavía no, se meten en Facebook o en Instagram, en el buscador, ahí donde está una lupa. Le ponen arroba sangre viva, así todo pegado, y ahí aparecerá la página de ese programa. Entonces, ahí nos pueden etiquetar en una historia, en una publicación, o mandarnos un mensaje directo diciéndonos la propuesta de un proyecto artístico que ustedes pensarían meterlo o exponerlo en alguna ocasión en el Festival Cultural de Mayo de Guadalajara, ¿no? No importa cuánto cueste, no importa cuántos días lo vayan a poner, qué tan grande es el proyecto, no importa, qué tan pequeño es el proyecto, no importa. La idea es que ustedes se explayen y digan, yo tengo esta idea que por ahí estaba queriendo desarrollar en alguna ocasión, pero pues si lo digo, me puedo ganar un libro, ¿no? Que es este libro que se llama A la voz del rey, de Jean Meyer, una historia verídica. Entonces, ya saben, pónganse en contacto con nosotros en la página de Facebook o en la página de Instagram de Sangre Viva y díganos cuál sería su propuesta artística que ustedes quisieran, ¿no?, compartirnos en el Festival Cultural de Mayo de Guadalajara. Y pues nada, pues eso habrá sido todo por el día de hoy. Esta fue la edición número 259 de A Sangre Viva. Ya saben que si ustedes quieren venir a tomarse un café, comerse una galleta, comprarse un libro, interrumpirnos en el programa o lo que quieran hacer, aquí estamos en Prisciliano Sánchez 615 en la Rueda Cartonera, aquí de 10 de la mañana a 8 de la noche. Ya saben, aquí pueden tomar café, té y comprarse un libro, ¿no? ¿Qué más? Pues nada, muchas gracias a todos ustedes que nos sintonizan, a los que comparten, a los que no comparten, a los que tampoco se han dado cuenta que existe este programa. Vamos a dejarlo para la trascendencia, ay, la gente, el estrés de la trascendencia. Bueno, muchas gracias a todos ustedes, los dejamos con una última canción de Hammerfall, que es Remember Yesterday, exactamente. Si ustedes también quieren llorar con esta canción, es completamente normal. Bueno, nos vemos y nos escuchamos la próxima semana aquí por RadioCartón.com a partir de las 7 de la tarde. Hasta la próxima. Can you tell me why it seems so hard to carry on? When you hear a voice from long ago, so bittersweet. Even though I try, I cannot read between the lines. You know I tried, oh yes I tried. What's wrong? Too late to turn back time, to look over my shoulder. Maybe one day I'll return again. Step aside and pretend.